hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Sabes que me hay como una nube y una eléctrica, o electricidad, una nube. Es como que estas imágenes matutinas tienen efectos especiales. Las que estamos viendo ahora, que yo te veo, por ejemplo, iluminada y eterna, yo estaría en la nube porque estoy con el fondo difuminado típico de que en el trabajo no quiero que me vean. ¿Dónde estoy? Y vos estás como eléctrica. Te digo que acá el clima estuvo, lo poco que pude ver en mi llegada a Arenales, un clima muy eléctrico también, porque una tormenta apareció San ¿cómo era? San Isidro. San Isidro. Eso parece porque se rumorea que, tal como lo anuncian los delfines, que hoy están rosaditos, estuvo meta llover. Claro, no, y aparte la imagen, y después Mary también tiene una imagen como atravesada por un halo de luz, ¿viste? Como son imágenes de un lunes muy particular, porque pasó de todo, desde que nos despedimos del viernes a hoy, un abismo, un premio posiblemente en el medio. Un premio posiblemente, lo decimos o no, lo sí, cantamos. Obvio. Sí, tal cual. Ya lo difundimos en nuestras redes sociales. Besito, besito a los radioparticipantes que agarraron y nos escribieron y nos dijeron, listo, ya está. Porque la cuestión es que fuimos nominadas para los Lola Mora, Julián. Y uno se pregunta, ¿qué es los Lola Mora? Bueno, son unos premios que da el gobierno de la ciudad. Por eso no le estoy quitando para nada el precio. Son unos premios que da el gobierno de la ciudad a las producciones gráficas y radiales, porque también tenemos a periodistas, que de alguna manera incentivan una buena imagen de la mujer. Esa es la descripción de eso, ¿no? Yo no utilizaría esos términos. Pero lo más interesante, que me parece que es lo que podemos desarrollar en este momento, es, por eso también lo vinculaba con las imágenes especiales que tenemos hoy, ¿cómo fue que nos enteramos? Hay algo ahí brillante en el medio. Yo simplemente dije, escuché en la radio que una periodista nominada decía, si están los Lola Mora, vótenme. No va que entro a votar simplemente por el hecho de decir, bueno, voy a apoyar a una compañera, y nos encuentro en la terna de mejor programa de radio. Sin así nada como más, te digo. Ni nada más ni nada menos que la Sara a nuestro favor en todo sentido. En todo sentido, porque yo voy de solidaria con la compañera a decir se lo merece por todo el laburo periodístico que viene haciendo, y nos encuentro a nosotras. Le encuentro a nuestra queridísima Fanu Santoro como periodista gráfica, y me encontré otros personajes también muy para votar que no teníamos ni idea de que estábamos tornadas. No, eso me parece que es lo que nos caracteriza, el modo en que algunas cosas nos juegan a favor sin querer, como y de pronto, en un contexto donde todo parecía que iba a explotar, que se iba a caer toda una escenografía social, ¿no? Como había algo bueno y había elecciones amigables. Yo fui con ese argumento a difundirlo. Ayer yo hice me tomé el atrevimiento de nuestras redes sociales, que pueden ir a buscarnos como @charcoarena en Instagram, @charcoarena en Facebook. Agarré y dije, bueno, hoy no saben a quién votar, no votan, votan y se quieren morir, lo que sea. Bueno, nos votan a nosotras también, porque da alegría elegir entre tanta gente, piola. En realidad te da un poco de peluche porque decís, bueno, excluyo a alguien, tal vez. Pero bueno, una tiene una... Las candidates para estos premios son muy votables. Sí. Como por ejemplo nosotros. Sí, además eso, el de pronto es... Estabas haciendo un acto amoroso, solidario, como el apoyo a la compañera y te devuelve el universo una nominación. Yo creo que ahí está lo bueno de todo esto. Fue mi entrada a votar desinteresada. Claro, y te ganaste la nominación. Así que a quienes están del otro lado, ya sabemos que los premios los organiza el gobierno de la ciudad. Sabemos, tenemos un montón de cuestiones para entrar en profundidad y qué sé yo. Pero no deja de ser, nos pusimos cholula. Porque ahí vamos a ser sinceras, es como, bueno, ahora queremos ganar. Y ahora queremos ganar, porque aparte, mira, ahí encontré bien la descripción de los premios, Lola Mora. Ahí votan por una imagen positiva de la mujer en los medios. Y esto tenemos un montón de críticas para hacerle arrancando por el binarismo. Pero ponele, faltamos en los medios. La realidad es que las mujeres, las identidades feminizadas, las identidades trans, faltamos en los medios. Entonces, está de más agarrar y votarnos y premiarnos por estar acá peleándola. Perfecto, así que a votar. Te quiero contar una. ¿Puedes entrar más de una vez y votar? Ya lo hice, y mis amigos. Dije, ¿será trampa? Y no, porque te permite. Entonces vos con el mismo mail podés entrar 2-3 veces a votar. Sí, tengo sugerencias para hacer respecto a eso, quienes organizan los Lola Mora, porque me parece de mínima problemático poder entrar a votar varias veces. Pero bueno, se puede, así que guiño, guiño. Sí, y además también me parece que va más allá, ¿no?, de la cantidad de votos. Esta elección tiene más que un Lola Mora y un Viva la Pepa, en donde no importa, vos votás a las compañeras, después vemos quién gana. No importa, claro. Como le quita un poco de... Al menos así lo interpreté yo cuando pude entrar 4 o 5 veces con mi correo electrónico a votarnos. Dije, esto es cualquiera, esto es algo simbólico, nunca nadie contará los votos. Bueno, pero simbólicamente nos gustaría ganar, así que van a nuestras historias de Instagram. Vamos a estar bastante, al menos yo en lo personal, desde las redes. Voy a estar medio picándole los sesos un poquito, que nos voten aquí y allá. Voy a poner algunas fotos emotivas para que digan, miren estas pibas, también cómo se levantan temprano en la mañana, o sea, a construir territorios posibles, y de alguna manera u otra van a encontrar el link para votar. ¿Sabes que en el 2018-2019 me fui jurado? Porque trabajaba en una asociación civil, qué sé yo. Y era en ese momento no estaba el formulario de Google, sino que era todo boletita de papel. Se contaban los papelitos. Claro, era re lindo ese momento de contar papelitos. Y era muy linda la ceremonia, porque había muchas cosas ricas en la ceremonia de entrega de premios. En eso creo que mis ganas es, dale, nos merecemos una jodita. Este programa ya ha ido a una ceremonia de entregas de los Lola Mora, ya hemos estado nominadas y no hemos ganado, pero nosotras disfrutamos igual yendo ahí, fuimos con la camioneta de la tribu, estuvo divino. Claro, aparte somos un montón de compas conocidas, es como medio un cumpleañitos. Claro, vas a encontrarte con compañeras de otros medios, básicamente. Bueno, entonces, arrancamos este lunes postelectoral, pero para nosotras sigue siendo, por lo menos dentro de las próximas 2-3 semanas, seguirán siendo jornadas electorales. Pasan de las 9 de la mañana de este lunes 23 de octubre. Hay 16 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Una mañana, tarde y noche con lluvias, tormentas fuertes y con una máxima de 21 grados. Nosotros vamos a estar al aire de esta casilla con parlantes entre la cumbre de agua latinoamericana y todas las noticias de la migrantada de la mano de Carlita de Ni Una Migrante Menos. Escuchamos a Sara Socas y a Marilina Bertoldi haciendo Focus. Porque yo quiero ir de fiesta. Porque yo quiero estar con ella. Porque yo quiero ver cuál es de esta parte. Ahí está la parte. Porque yo quiero ser. Fuck it, love, baby, me molesta. para el otro. Voy andando y con un borracho me topo. Estoy muy loquito, eso es algo que noto. Mejor me largo, no quiero alboroto. Algo roto, valgo poco. Salgo, toco, fango, choco. Canto a coco, fango, loco. Tango, pogo, rompito. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Massa ganó la primera vuelta y disputará el balotaje con Javier Milei. El presidente de la Argentina, a partir del próximo 10 de diciembre de 2023, surgirá de la pulseada que librarán el 19 de noviembre el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el líder de La Libertad de Avanza, Javier Milei. Así surge de los resultados de la primera vuelta electoral de este domingo, en el que actual ministro de Economía se impuso con el 36,68% al economista libertario, que sacó el 29,98%, en una jornada en la que Unión por la Patria dio vuelta al destino al que habían resignado las PASO del 13 de agosto. La elección de tres tercios que dejaron las primarias terminó configurando un escenario inimaginable hace poco más de dos meses. Aquella noche Milei rompió todos los pronósticos y se impuso como ganador, un resultado que ninguna encuesta había pronosticado. Este domingo, la correlación se invirtió y la sorpresa estuvo a cargo del fundador del Frente Renovador, que creció 8,9 puntos en relación a agosto. Revelan que Martino, candidato a vice de Marra, está conectado a la dictadura, el atentado a la embajada y a escuchas ilegales. Una investigación periodística de la revista Crisis y el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que Perfil adelantó el pasado jueves 19 de octubre, revela las conexiones entre la última dictadura, el atentado a la embajada de Israel y el negocio de la seguridad de Eduardo Jorge Martino, excomisario, inspector retirado de la Policía Federal, ex superintendente de comunicaciones y servicios técnicos de la Policía Metropolitana y candidato a vicejefe de gobierno porteño de Ramiro Massa por La Libertad Avanza. La investigación aborda su trayectoria durante la dictadura. Lo que no pude explicar en la investigación sobre las grabaciones policiales en el atentado a la Embajada de Israel, el asesinato a otra policía en 1980 que aparece en su legajo, su expulsión de la Federal, su ingreso en la Metropolitana, su rol en el gobierno de Macri y la compra de equipamientos para escuchas ilegales de la Metropolitana y el entramado de empresas de seguridad privada que lo rodean. El informe revela que las llamadas nuevas derechas y las tradicionales están conectadas. Kill, Asamblea en alerta por la preservación del Parque Rural Ministro Rivadavia. Vecinos y vecinas de la comunidad de Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown, ponen nuevamente a todo el municipio en alerta sobre la ordenanza municipal 11.819/20, impulsada por el intendente Mariano Cascasares en diciembre de 2020. La misma, aprobada en plena pandemia y a espaldas de toda la comunidad, modifica la regulación del Parque Rural de Ministro Rivadavia, establecido originalmente por la Ordenanza 10.257/2014. Esta tiene como objetivo la rezonificación con el fin de dar apertura a la especulación y emprendimientos inmobiliarios de gran caudal, como clubes de campo, término acuñado en este último tiempo que suele hacer referencia a la construcción de country clubs, construcción de barrios cerrados a disposición de un sector social con accesos ingresos. Esto no solo afecta a la actividad productiva de la zona, sino que también a la conservación de la naturaleza. Por eso mañana sábado a las 11, el próximo sábado a las 11, la Asamblea Vecinal y de Trabajadores Rurales convoca una reunión. En Necochea se define el juicio por el asesinato de Noa Suárez en una comisaría. Hoy lunes comienza el debate final por el caso de Miguel Noa Suárez, un joven de 20 años torturado y asesinado por la policía el 6 de diciembre del 2014 en la ciudad de Quequén. En el mismo se dictará sentencia a los cuatro policías imputados en el caso: Yanina Paola Moana, Daniel Alamanla, Fernando Pérez Senati y Matías Germán Larrea. Noa fue detenido por la policía de Quequén el 6 de diciembre del 2014 por un supuesto vidrio roto en el local del partido FE y fue trasladado a la comisaría segunda de Quequén. Horas más tarde, la policía declaró que se ahorcó en su celda. Noa era un pibe acosado por la policía desde muy temprana edad, como la mayoría de los pibes que viven en los barrios pobres. Estaba bajo amenaza constante. Esa noche llevaba muletas por un golpe en la rodilla de días anteriores al hecho. Además, fue confinado, esposado, según declaraciones de los presos de ese momento, en un calabozo que no tenía luz. La teoría de la policía es que hizo un trenzado con los cordones de su malla y sus zapatillas y se colgó de una ventana de 2 metros de altura. Pero ¿cómo una persona que no puede mantenerse en pie, esposados y a oscuras, es capaz de semejante teoría? Explicaron así desde el colectivo Justicia por Noa Suárez. Seis minutos nos separan de las 9:30 de la mañana. Hay 16 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 21 grados y lluvias y tormentas a lo largo de todo el día. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Bejuco hace batea. Muchos usan herramientas, yo pa' du labureda de él. Y con mi simple instrumento a yo me da vida defender. Yo me acomodo. Yo me voy con la batea. Cuando estoy sacando el oro, yo me voy con la batea. Mi cuerpo de contonea. Yo me voy con la batea. Se mueve de un lado al otro. Yo me voy con la batea. Al ritmo de la batea. Yo me voy con la batea. Al ritmo de la batea. Yo me voy con la batea. Yo me voy con ella. Yo me voy con la batea.

Me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? Pasan de las 10 de la mañana de este lunes 23 de octubre. Estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles y extrañábamos el territorio del sorteo. Y gracias a la visita de Iriarte Verde el viernes pasado y de su columna mensual, tenemos sorteo semanal. Así que vamos a estar sorteando este cajón de 5 kilos de verdura agroecológica. Ahora, Aus. Mary, ¿con qué consigna nos metemos? Estaba pensando una a partir de una frase que le dije recién a Mary, pero no sé si vos tienen algo ya ahí amasado. No tengo nada amasado, solo insisto en que es un sorteazo, un canasto soberano, como decía Juli, 5 kilitos de verduras y hortalizas. En ese loco de situación, y después de la columna del viernes pasado con Iriarte Verde, que les recomiendo ya mismo que vayan a escuchar y buscar en nuestro Instagram para traumatizarse un poquito más de lo que sucede a nuestro alrededor con el tema de los agrotóxicos, tener la posibilidad de tener hortalizas y verduras libres de tales, la verdad que es algo magnífico. Sí, ¿sabes qué? Pensaba en... Recién le decía a Mary que comí un montón ayer, la ansiedad... Como pensé que no me iba a perturbar, como, no, esto no, a mí no me preocupa tanto. Sin embargo, me dio un atracón que todavía estoy llena al día de hoy. Entonces pensaba como que este cajón sirva para acompañar, ¿no?, la ansiedad, que nosotras también estamos en momento de campaña electoral, porque nuestros Lola Mora van a hacer nuestra campaña. Tendríamos que armarnos mejor la plataforma que nos presenta. ¿Qué recetita te acompaña la ansiedad o qué es lo que comes para paliar la ansiedad? Algo así se me venía, como si no te comes todo, y eso es un error. Entonces, ¿qué receta recomendás? Sí, porque aparte una puede o comerse todo o tal vez prepararse ciertas comiduquis que son buenas para la ansiedad. Para mí cosas como pochoclos, frutos secos, cuestiones así para picar, cositas que estuviste haciendo en la semana y te quedaron sobras y las cortas, todo lo que sea, lo que se dice en inglés, finger food, que es comida del tamaño del dedo, va muy bien. Entonces está bueno recetitas para cositas así pequeñas para tener ahí en una picadita que te colabore con la angustia oral. Tal cual, como para no comerte los dedos, las uñas de los dedos podría ser, ¿no? Como jugando con esa teoría del finger food sería. Entonces, no te comas los dedos, no te comas las uñas de los dedos, aguanta y compartamos, hagamos un gran recetario anti-ansiedad en contexto electoral. Una cosa así, ¿no? Me encantó. Vamos a hacer la publicación entre hoy a la tarde y mañana porque hay mucha cosa que anunciar. Como decíamos, estamos en plena campaña electoral. Charco, mejor programa de radio Lola Mora 2023. Y nosotras, nuestra plataforma es bárbara ya para las elecciones porque no solo tenemos el sorteo, que es parte de lo que atrae a nuestro público electoral, sino que tenemos una cantidad de programas, de columnistas y de entrevistas que avalan nuestra plataforma electoral en esta campaña. Tal cual, ¿no? Como que son 9 años de coherencia, podríamos decir. ¿Quién se aguanta 2 gestiones coherentes? Así es, 9 años de coherencia y de evitar contradicciones buscando respuestas en otros lados. Así que vayan pensando sus recetas anti-ansiedad, porque hoy va a salir el posteo para que puedan participar por el canasto soberano de Iriarte. ¿Vos tenés alguna receta anti-ansiedad? Mary piensa, una sonríe, Mary tiró sonrisita al costado. Para mí esto de... no particularmente, debería pensar... Ah, bueno, sí. pero hay que hacerla con tiempo. Pero es lo que vengo militando durante el último tiempo, que es el escabeche de pencas de berenjena. Hacer escabeche no es algo que da tanta pereza como una creía, es algo muy fácil, solo que lo tienen que hacer un tiempito antes para que puedan disfrutarlo con más sabor. No te lo puedes comer enseguida, pero va bárbaro para mí. A mí me gustan los bastoncitos de zanahoria cruda. Eso es como cortar la zanahoria en tiritas, como listo. Porque el pochoclo está bueno, pero te hay que ponerte a hacer pochoclo. En cambio hay una zanahoria que está ratata, te la cortaste en tiritas y ya está. Pasa que después no te llena. Es verdad. No te llena, ese es no, el tema. No, pero bueno, pero ahí haces unas pastitas, unas cuestiones que acompañen, en las que una además puede hundir el bastoncito de zanahoria. Sí, sí, sí. Ah, obviamente esto es por el contrario a aquellas personas que se les cierra el estómago, ¿no? Estamos haciendo campaña para utilizar esos 5 kilos de verdura agroecológica de Iriarte Verde de cara a las elecciones que se nos vienen. Igualmente con esos 5 kilos de verduras y hortalizas agroecológicas estás lejos de que se te cierre el estómago, sino más bien se te abre el apetito. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, la justicia ordenó el desalojo de la Casa Santa Cruz el próximo 31 de octubre. La falta de políticas públicas para promover el acceso a la vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se agrava con un Estado que da prioridad a los intereses inmobiliarios. Los desalojos se convierten en la manifestación más extrema de los problemas habitacionales y, lejos de ser casos aislados, se producen de manera constante. En estos días, 106 familias de Casa Santa Cruz, en el barrio de Parque Patricios, se enfrentan al inminente desalojo. La cooperativa de vivienda Papa Francisco confirmó la fecha de desalojo del edificio en la calle Santa Cruz 140 a raíz de la solicitud de un empresario. La justicia ha ordenado a las familias abandonar las instalaciones el 31 de octubre próximo. Hemos apelado el lanzamiento, que es en última instancia un desalojo forzoso confirmado desde el miércoles pasado. En este sentido, estamos organizando un festival y una vigilia en los alrededores del edificio para enfrentar la inminente acción de la justicia porteña, advirtió Liliana Sanos, presidenta de la cooperativa de vivienda Papa Francisco. Falleció Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba. Sonia comenzó la búsqueda de su hija Silvina Parodi y de su yerno Daniel Orozco dos días después del golpe más sangriento de nuestra historia, cuando el terrorismo de Estado los desapareció. Silvina estaba embarazada de 6 meses, así que para junio de 1976 era la fecha probable del parto. Sonia sumó la búsqueda de su nieto. Como todas las abuelas, nunca bajó los brazos. Recibió amenazas, sufrió un atentado, pero nada la intimidó para seguir reclamando justicia y el saber del paradero de su nieto. Despiden desde Abuelas de Plaza de Mayo así a Sonia. Cuentan las abuelas que el juicio por los crímenes de La Perla, que juzgó a los responsables de la desaparición de Silvina y Daniel, le trajo la certeza del nacimiento del hijo de ambos. Fue un varón y nació el 14 de junio de 1976 en la maternidad provincial de Córdoba. Yo me voy a ir de acá hasta hasta encontrar a mi nieto, repetía Sonia, pero como afirman las abuelas, su cuerpo no resistió. Conferencia Internacional Soberanía Financiera, Deuda, Saqueo y Resistencia en San Pablo. La autoconvocatoria por la investigación y no pago de la deuda, compartido en sus redes sociales, que gane quien gane, lo cierto es que vamos a seguir luchando por la suspensión de los pagos de la deuda que no debemos y la anulación de la estafa con el FMI. En ese camino, integrantes de la autoconvocatoria participarán en la Conferencia Internacional Soberanía Financiera, Deuda, Saqueo y Resistencias, que inicia en San Pablo hoy lunes 23 de octubre y se extenderá hasta el 25 de este mismo mes. El objetivo central del encuentro es promover un espacio compartido entre organizaciones, activistas, académicas y comunidades afectadas de América Latina y el Caribe para producir conocimiento crítico sobre las formas y consecuencias de la deuda y la financiarización, además de debatir la construcción de alternativas para la soberanía, el buen vivir y defensa de cuerpos y territorios. También apunta a sumar aliades, estrategias e iniciativas que enfrenten el actual modelo productivo, además de la exigencia de reparación integral de la deuda histórica, social y ecológica. Miles de familias están sin vivienda digna y sin acceso a un alquiler. El 1 de octubre es considerado el Día Mundial del Hábitat y fue declarado por la ONU en 1985. Su objetivo es poder reflexionar acerca del estado de nuestros pueblos, ciudades, el crecimiento de la población y las condiciones del medio ambiente en que vivimos. El derecho humano a una vivienda digna y adecuada consiste en el derecho que tienen todas las personas a vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad. Desde el colectivo de trabajadores del hábitat El Enjambre explicaron que históricamente los barrios populares se han conformado por sus propios medios ante la falta de respuesta del Estado, principalmente bajo mecanismos de tomas de tierra, donde los vecinos y las vecinas planifican cómo será su barrio para luego, distintos procesos de lucha, exigirle al Estado la inclusión de ese barrio a la ciudad a través de servicios básicos e infraestructura. We'll be right back. 17 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 23 de octubre. Hay 16 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 21 grados y lluvias y tormentas a lo largo de todo el día. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Lady Gaga y Adele hacen este tributo y cover a Amy Winehouse haciendo Back to Black. But he stayed most favorite. Me in my head, in my tears dry, to get on without my God. You went back to what you knew. So far. Nos separan de las 11 de la mañana. Estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Aús. Hay algo que quería decir que no tuve la oportunidad la semana pasada porque no quería reiterarlo, sabía que vos la habías contado, y es que tuvimos el honor, el privilegio, la dicha de conocer al personajito, la personajita que hace ese separador que escuchamos recién en Furiloche, en el Encuentro Plurinacional. Así que un beso grande si nos están escuchando, que sabemos que ahora por cuestiones laborales tal vez está más difícil, pero fue muy hermoso conocerle. Sí, pero también el programa queda grabado en nuestra carpetita ahí de Archive, así que quienes no pueden escuchar en vivo pueden acceder después de manera diferida a todos los programas, así que seguramente su mamá Pau va a compartirle este saludo y este momentito que vamos a tomarnos para construir memoria colectiva. Semanalmente venimos compartiendo los episodios de Una Nueva Zoe Bisnieta, Hay Futuro con Identidad, que es una producción del colectivo de Teatro por la Identidad, que en 10 episodios de 3 minutos tratan de construir, ¿no?, el recorrido que hace Zoe para reencontrarse con su verdadera identidad y plantear esta posibilidad de que dentro de un par de años, ¿no?, porque está pensada como dentro de unos años, en el 2027, exista este índice de bisabuelidad. Y en este caso lo hacemos también en un contexto especial, por más de que venimos hace un buen tiempo compartiendo los capítulos de podcast, hemos hablado con una de las actrices, pero también hay que recordar que ayer, además de celebrarse las elecciones, en Argentina se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad, y desde Abuelas de Plaza de Mayo lanzaron una campaña llamada Votemos con Identidad, que invitaba a, durante la contienda electoral, a ciudadanos y ciudadanas a que se saquen una foto o grabaran un video con la constancia de haber votado y lo suban a sus redes sociales con el texto Votamos con Identidad, y recordando que si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que podría ser hije de personas desaparecidas, pueden comunicarse con abuelas.org.ar porque seguimos buscando a aquellos bebés en su momento apropiados, y además también el hecho de saber que uno sabe dónde votar porque sabe quién es. Uh-huh, así es, entonces vamos a compartirles este episodio número 7 de Zoe, Una Nueva Bisnieta, que en esta oportunidad, para quienes no estuvieron escuchando los podcasts, Zoe, a través de una profesora de la facultad, que le cuenta que existe este índice de bisabuelidad, ella tiene algunas dudas respecto de su familia biológica, entonces ya tuvo una entrevista ahí en Abuelas, y en este episodio vuelve a contarle a esta docente toda la experiencia que viene atravesando y cómo llega con ciertas dudas e inseguridades al momento de hacerse una extracción de sangre. Escuchamos. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso. Junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, ayudará a reconstruir su historia e identidad. Será protagonista de sanar parte de la historia de nuestro país que aún duele. Una Nueva Zoe, Bisnieta. Episodio 7. Lo que vimos en tu materia. Profesora, profesora, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Cursé con usted el año pasado. Sí, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Te sentaba siempre en los bancos del fondo y eran del grupo que me convidaba a mate. Tu nombre era Zoe, ¿no? Sí, Zoe. Sí, Zoe, claro, claro, con tilde en la E. Habías aprobado, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si se acuerda que un día al final de una clase le pregunté... Sí, sí, sí, hablamos del índice de bisabuelidad. Sí. Sabe que fui a Abuelas porque tenía dudas por mi identidad. Me animé a ir y me llamaron para hacerme la muestra de ADN. Tengo que ir esta semana. Pensé que tu consulta era solo un interés académico. Te súper felicito. No, sí, bueno, mi papá siempre tuvo dudas sobre... Bueno, en realidad siempre tuvo sospechas sobre su verdadera identidad. Algunos vecinos y familiares le dijeron lo que sabían, pero él, no sé, nunca pensó, no sé, nunca se animó. Sí, entiendo. Y bueno, es muy difícil dar ese paso, más para las personas de nuestra generación, pero a ustedes seguramente les va a resultar más sencillo, por la distancia en el tiempo y las relaciones con la familia de los apropiadores. Además, las nuevas generaciones vienen con otro impulso para tomar decisiones. Sí, no te creas, perdón, no se crea. A mí también me costó mucho, estuve meses, años pensando en esto, esperando ser más grande, esperando que mi viejo lo hiciera primero. Me ayudó mucho ser mayor de edad. Pero bueno, tuve dudas, tengo dudas. Aún hoy no sé si habré hecho bien. Sí, no lo dudes, por supuesto que hiciste bien, aunque entiendo que sea complicado y doloroso. Pero también lo estás ayudando a tu viejo y lo estás ayudando en muchos sentidos. Sí, Diana, una amiga también me dice eso. Sí, por supuesto. E incluso lo estás ayudando hasta en términos de salud. ¿En qué sentido, profesor? Y pensá si tenés los antecedentes familiares falseados. Es decir, si en realidad tu viejo es el hijo de otra familia, es más difícil conocer su mapa genético. Y tu mapa genético. Entonces, no sabés si por tu condición hereditaria podés correr el riesgo o no de desarrollar infartos, diabetes, cáncer. Claro, sí, algo de eso lo vimos en tu materia. Sí. Bueno, eso que veía en tu clase, perdón, que veía en su clase, tal vez por negación no terminaba de relacionarlo con mi vida, con mi viejo. Claro, soy, perdón, soy. Estás ayudando a tu viejo también con esto, es muy importante. Profe, muchas gracias por esta charla, la verdad que me ayuda mucho para hablar con mi viejo. Me voy a animar, lo voy a hacer. Una nueva Zoe, bisnieta. Hay futuro con identidad. La memoria, el sol y la vida llegan algún día. Ya no esperes más las palabras, están ahí dormitando en la mañana. Campo travieso, llego un poco distraída, se cierran las puertas, se abre camino. Suena un timbre a lo lejos, corta cualquier pensamiento, corro, doy vueltas y salto, y en el fondo el sol. Universo.

38 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 23 de octubre. Y acaba de entrar el estudio y llena de luz, este día nublado, Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. Buen día, Car. Buen día, Juli. Buen día, bueno, a toda la audiencia. Muy contenta porque porque está postulada el programa y todas las columnas y nos sentimos parte siempre de, bueno, la pensión que se pueda llegar a dar a Charco de Arena en los premios Lola Mora, ¿no? Estamos compartiéndolo. El premio es de todas. Sí, totalmente. Y es la única elección amigable a la que le vamos a hacer campaña fuerte. Vote sí. Vote por Charco de Arena, el mejor programa 2022. A 23. No, en realidad tiene que ver con la programación del año pasado. Pero somos las mejores también 2023. Así es. Así que, bueno, contentas por eso, lo estuvimos compartiendo con compañeras migrantes, muchas ya han votado también, pero bueno, queremos más votos. Voten por nosotras. Claro, es esta votación la que no da incertidumbre. Esta es la que te genera alegría del 100%. Pero bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre dos temitas, uno que tiene que ver lo que fue el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias en Bariloche. Bariloche, justamente como se eligió desde el año pasado, en relación a las detenciones, a la violencia para levantar lo que fue la comunidad mapuche ahí en un sector, ¿no?, que ahora no tengo el nombre a mano, pero por las hermanas mapuches, uh-huh, por las hermanas y sus hijas que fueron detenidas, una que estuvo pariendo justamente en democracia, en una situación de encierro, y también en relación a lo que fue tener la presa a la Machi, que es como una representación sagrada dentro de la cosmovisión mapuche. Y bueno, por todas estas razones fue que se decidió hacer el encuentro en Bariloche, uh-huh, una provincia, una ciudad que estaba también bastante dividida, que lo hemos visto en relación a favor y en contra del pueblo mapuche, uh-huh, pero que es muy importante como reforzar la construcción de los encuentros plurinacionales con toda su pluralidad que esto significa, ¿no? Y en este caso, abrazando muy fuertemente y generando presencia también en lo que representan nuestros encuentros, que siempre, por lo menos particularmente a nosotras, este año nos costó mucho llegar, fuimos solamente dos de toda la organización, y siempre viajamos más de 20 compañeras, porque bueno, se suman otras compañeras independientes que son migrantes y que o nos conocen por redes o por amigas de amigas o por otras compañeras, y eso es hermoso también, sí. Llegar como una comisión más grande es otra como es otro alimento al, uh-huh, alma. Pero cuando llegamos es una fiesta, es abrazo, es cariño, hay, bueno, muchos testimonios con los que te vas cruzando. La mesa de feministas de la Vía Yala, donde estuvimos participando también, es muy emotiva, es muy fuerte por todas las denuncias que se hacen, pero también es muy fuerte toda la fuerza de todas las personas que estamos ahí presentes, a pesar de que haga frío, a pesar de que haga sol, ¿no? Y eso también es el encuentro, que está por fuera de lo que son los talleres del cronograma, si se quiere, del oficial, pero que es muy importante ahí ponerle el cuerpo, ponerle la escucha y también ponerle la voz, porque también abren el micrófono, que no alcanza muchas veces porque después está la marcha que se hace todos los años, y que en este caso fue muy fundamental también pensar en los encuentros desde lo que no queremos, que es no queremos que no se incluya más a compañeras que no sean solamente mujeres y que sean nacionales, y en ese sentido la Machi la mesa de la Vía Yala, que es algo que ya conocemos seguramente, que se difundió mucho, fue la denuncia a un sector, a un par de compañeras de lo que fue la comisión organizadora, ¿no? En esto de que a la subida de la apertura en el escenario hubieron resquemores o para poder llevarlas a todas, o sea, las machis y todas las hermanas mapuches que querían estar ahí presentes, uh-huh, y que era así, tenía que ser así, porque se eligió ese lugar por ellas, y también subieron compañeras maloneras también, solamente un par de todas las que están presentes acá y haciendo el acampe hace meses, ahora enfrente, afuera del Congreso, pero sosteniendo también ahí la vigilia frente de los tribunales acá en Capital Federal. Te agrego, Carly, también Urraca Negra, rapera mapuche, también en su momento hizo público, ¿no?, como cierto destrato, en el sentido de que le habían dado para tocar no el escenario principal, sino un anfiteatro que coincidía justo con el horario de la marcha contra los travesticidios, ¿no? Entonces, Cumbia Queer en solidaridad con lo que ella estaba exigiendo y denunciando de alguna manera, le dieron un espacio en el escenario grande que estaba ubicado en el velódromo. Yo creo que esto que vos marcás, ¿no?, no empaña lo grande que fue el encuentro. Sin embargo, tampoco podemos obviarlo, no Totalmente. Podemos decir, che, acá no hubo racismo, porque sí lo hubo, pero también colectivamente pudimos sanarlo. Sí, coincido en que lo pudimos sanar, coincido en que también el año que viene se elige Jujuy por las Maloneras, y que esto no tiene que suceder, y tenemos que reforzar ahí, en todo caso, también como la escucha y el abrazo, todas y todos quienes formamos parte del encuentro, más allá que no estemos en las comisiones organizadoras. Y algo que también escuchábamos es en relación a, bueno, la razón por la que se elige el lugar. A veces pensamos que es muy obvio saber la razón de por qué se eligió Bariloche, y no lo es. Entonces también me parece que es muy importante, de cara a lo que va a ser el Encuentro 2024 en Jujuy, por la reforma, por la no escucha, por la desidia estatal hacia los pueblos que se encuentran acá presentes en representación del Malón, pero que además hay muchos otros más que se encuentran en Jujuy poniendo el cuerpo. Va a ser un encuentro que necesita que reforcemos ahí esa situación, ¿no? De que, bueno, lo plurinacional sea justamente sostenido desde la práctica. Sí. Que no se va a lograr de un año para el otro, ni desde lo que sucedió en La Plata cuando se decidió el cambio del nombre a esta fecha, pero es que eso es un proceso que hay que ponerle más atención, y que es importante, ahí esto quería ir, la denuncia en lo inmediato, porque de esa manera sabemos lo que está pasando, sabemos que no lo queremos permitir, porque además masivamente no se quiere permitir eso, y que se da una respuesta, que es lo que vos decías, bueno, logramos abrazar, logramos curar, que fue ir al Rehue, que fue la otra situación que querían, que había pedido la Machi Betiana, justamente, y conocer lo que significó el año pasado la destrucción total de la comunidad en ese lugar, y todo el dolor que eso provoca, pero también al mismo tiempo la resistencia y el abrazo de que no sea solamente una frase, no están solas, sino que presencialmente y con el cuerpo estuvieron ahí quienes pudieron también, porque muchas ya estábamos volviendo en los micros o en los aviones en otros casos, pero que eso se hizo. Fueron más de 20 vehículos que llegaron hasta el Rehue de la Machi, y que nos parecía muy importante también, como mujeres, como la migración, como minoría, una población como minoría, ¿no?, que también fuimos con ánimos de abrazar a las originarias, pero entendemos que también nuestra agenda tiene que estar más presente, y que es responsabilidad nuestra, de la población migrante politizada por un lado, pero también por el otro, bueno, si no lo nombramos nosotras, pareciera que no sucede, y está bueno que los talleres, y ahora sí le doy el pase a Zulema, que nos está escuchando del otro lado, también sigan siendo concurridos, y que lo que se charle ahí también sea consensuado con lo que pasa realmente en lo cotidiano, en las vidas migrantes. Y en ese sentido queríamos charlar con Zulema, que estuvo participando del taller de Mujeres y Migración. ¿Nos escuchás por ahí? Sí, Carla, buenos días. En primer lugar, felicitarles al programa Charco de Arena por la nominación a los premios Lola Mora, que es muy importante como mujeres feministas, ¿no? Comentarles de que sí, hemos estado participando en el 36 Encuentro Plurinacional en Bariloche. He estado en el taller de tanto coordinando del taller de las mujeres migrantes y licencias. Bueno, no hubo tanta participación masiva como podría decir en otros talleres, como ha sido en otros encuentros. Bueno, ha sido también por el costo que significa viajar hasta Bariloche, ¿no? Creo que sí, además nos asignaron una escuela que estaba un poquito alejada del centro. Sí. Era un tanto dificultoso llegar para algunas porque, bueno, creo que fue uno de los contratiempos por lo que no tuvimos masiva participación como en otros encuentros. Bueno, pero sí, habían compañeras de muchas que vinieron de Neuquén, incluso eran de Chile, de acá de la Argentina, del conurbano, muchísimas mujeres de todas las nacionalidades, no tantas como en otras, pero sí, hubo participación. Bueno, lo más importante es que, en principio estaba la organización Amunra un poco tratando de poner los carteles y demás, pero eso creo que no corresponde también, porque esto es plurinacional, no se tiene que hacer prevalecer los criterios de una organización ni de una cuestión política, sino que es amplio, es horizontal, podríamos decir, ¿no? Sí, un creo poco que sí, pero acá después se sanó y no hubo más este problema, participamos bien amenamente, y bueno, también coincidimos en las conclusiones que se sacó. Una de las más importantes es, por ejemplo, de que al derogarse el decreto 70-2017 de Macri, en el que expulsaba a los migrantes, es por el DNU 138-121, se establece la creación de una comisión asesora de política migratoria, la que tendrá a su cargo proponer medidas con la aplicación, actualización de la ley 25.871. Bueno, ya pasaron 2 años y no se ha creado esta comisión, y nosotros como migrantes vemos que es muy importante la creación de esta comisión asesora de política migratoria, que es donde tendrían que estar presentes también migrantes, o sea, de la sociedad civil, aparte de organizaciones del Estado y también de las ONGs. Sí. Bueno, esa ha sido una de las propuestas. Otra propuesta fue de que aún tenemos muchas personas que ingresaron en pandemia, que no están regularizadas porque están con los recursos presentados, tienen disposiciones de expulsión, resoluciones de expulsión, en algunos casos, y en otros intimaciones. Bueno, nosotros hemos propuesto también a Migraciones desde Agenda Migrante una solución rápida, porque no sabemos lo que se venía para estas personas que pueden ser expulsadas en cualquier momento por no haber ingresado un lugar habilitado con migraciones, Zulema, ¿no? Ustedes saben que la pandemia fue una situación extraordinaria, entonces que la resolución también tendría que ser algo extraordinario para que estas personas si no tengan problemas en el futuro, y de una vez, es que no son muchas, no son miles, no, pero se puede, con una decisión política, resolver esta situación de estas personas migrantes que viven con la angustia de no tener el documento nacional de identidad. Sí, escuchaste. Bueno, eso de los... Sí, dime. Ah, sí, te quería interrumpir. Hola. Antes. Tiene que ver con, también pensando en las propuestas de los candidatos en la migración, que no existe y lo que existe es en contra. Bueno, en relación a lo que Zulema marca, que es algo que lo venimos sosteniendo desde la columna Nina Mirante Menos, es la falta de respuesta del gobierno actual, del gobierno del Frente de Todos, justamente para Unión por la Patria. Para dar respuesta a toda la población que está de forma irregular, que entró en paso por paso no habilitado en pandemia, que por razones humanitarias, que está estipulado en convenios internacionales, e incluso es una de las posibilidades. En la propia ley. En la propia puede ley. Puede aplicar 25, ese termino. Artículo y dar solución a esta situación, ¿no? Sí. Pero... bueno, también otro de los puntos que se ha planteado es, por ejemplo, de que hay muchas personas que decían que tenían problemas con los trámites de redes que inician por vía online, pero al final no concluyen porque han perdido su credencial, han perdido su correo, no recuerdan su contraseña para entrar. Entonces vemos que hay necesidad de que los trámites sean recepcionados en forma personal en Migraciones y se les dé un asesoramiento también personal a las personas para que puedan concluir estos trámites, destrabar estos trámites y no tengan que ir una y otra vez a Migraciones con el problema de su trámite, ¿no? Otra de la situación también que se planteó de la no hubo el protocolo para que las personas que fueron expulsadas con el decreto 70-200 para que retornen, también tendría que haber algún protocolo para agilizar estas. Porque si se ha derogado el decreto, también se tiene que cumplimentar, ¿no? O sea, que de nada vale decretar cuando efectivamente no se da una solución para que esas personas que fueron expulsadas durante el gobierno de Macri puedan retornar al país. Ese es otro de los puntos que se ha planteado. Después, otra cosa que los migrantes hemos analizado es que, por ejemplo, para acceder a la jubilación, se les pide el certificado de ingreso al país, o sea, de certificación de ingreso al país. Bueno, los migrantes requerimos 30 años para optar a la jubilación, a las pensiones igual 10 años, para la UH 2 años, también queremos que eso se cambie, que los derechos sean realmente igualitarios. Y esto de las personas que han trabajado migrantes más de 30 años es muy doloroso verles concurrir a migraciones, luego a la ANSES, es como un peloteo entre las dos instituciones y no se da una solución. Tendría que darse una solución de una vez por todas para estas personas que son adultas, que toda su vida han trabajado en el país y necesitan, tienen sus aportes, precisan cobrar su jubilación. Entonces, otro de los puntos que se ha planteado es pues otra propuesta que la puso la organización AMUR, es de que no AMUR, que se llama AMURRA, de que hay necesidad de la creación de una defensoría del migrante, sí, de la mujer migrante, con perspectiva de género e interculturalidad. Bueno, esos son los puntos más importantes que se han planteado y están plasmados en las conclusiones del taller de migraciones y que se han leído en la clausura. Así es. Bueno, un poco varios de los ítems que mencionaba su lema de la Asociación Civil de Anapacuna son demandas que se repiten en encuentros anteriores. Y bueno, este saldo en relación a las personas que todavía no tienen la situación de regularidad por no haber entrado o por haber entrado por paso no habilitado durante la pandemia, va a ser un saldo negativo para, por ejemplo, dentro de la propuesta sobre migraciones de Milei, que está hablando, su propuesta es en relación a directamente volver con el DNU sin decir decreto, pero sí que va a, tiene el mismo discurso que Macri durante su emisión del decreto 70-2017, que eso también es algo muy importante para decir. Otra cosa, y con esto te saludamos, Zulema, gracias por tus palabras y también por dar el panorama sobre... Bueno, si me permiten hacer una invitación, sí, que no claro quiero que desaprovechar. Sí. En Villa Celina hemos constituido la Consultoría Jurídica Popular Juana Zurduy, que es exclusivamente para mujeres víctimas de violencia. Y también para las disidencias, tenemos atención gratuita todos los sábados de 14 a 17. Esto es un esfuerzo de Yana Pacuna y el Bloque de Trabajadores Migrantes y con un apoyo de ACNUR. Entonces, les ruego pasar la invitación a todas las mujeres que pueden pasar por la Barría 2604, Villa Celina. Estamos todos los sábados para atender a las mujeres. Bueno, gracias por la cobertura, saludos y felicidades por la nominación. Gracias. Ahí la escuchamos, esta consejería de género para mujeres y disidencias migrantes es en Villa Celina, en La Matanza, provincia de Buenos Aires, en Olavarría, al 2604. Y muy valioso que sea los sábados, ¿no? Porque muchas veces los centros integrales para las mujeres y disidencias atienden de lunes a viernes, sí, y como que queda pendiente, ¿no? La rutina doméstica de cada una de nosotras. Entonces, que es un espacio los sábados, es muy valioso. Y son los sábados después del mediodía, así que vamos a estar compartiéndoles el flyer acá en Charco para que también nos ayuden a difundirlo. Lo hacen en coordinación del BTM junto con la Asociación Yana Pacuna y el apoyo de ACNUR, como decía Zulema. ¿Te queda algo más? Siempre tenés mucha información. Queremos preparar para la próxima columna algo en relación a lo que está pasando en Ecuador. Hablamos en un momento con corredores migratorios que vienen laburando ahí, sobre todo con la población migrante que está presa. Entonces, hubo elecciones durante lo que fue el encuentro en Bariloche en Ecuador, ganó la ultraderecha, ¿no? Y queremos saber cómo se preparan y también poder difundir, que sepan que acá, aunque siempre vamos a estar rompiendo fronteras porque somos una organización que nos abrazamos y no creemos en las fronteras y entendemos que las políticas migratorias lamentablemente hay papeles que hay que cumplir, y bueno, ahí también batallamos con un poco la denuncia de la falta que hace que la política migratoria con perspectiva de derechos humanos se agenda a nivel regional y mundial. Sí, muchas gracias, Carly, por venirte hoy y por compartirnos toda esta información de la migrantada, y que seguimos en campaña, ¿no? Porque tenemos que seguir visibilizando las exigencias de la población migrante, y que siempre vamos a repudiar, ¿no?, todo este tipo de decretos y leyes y sanciones que hacen distintas gestiones para expulsar o limitar, ¿no?, esta idea de una vía yala sin fronteras. Así es. Vamos a estar compartiendo también flyers, porque volvimos en cero económicamente de Bariloche, porque vamos a estar vendiendo los pañuelitos para volver a comprar pañuelitos y stickers también, que son preciosos, o sea, se los recomendamos. Vamos a hacer un flyer, lo vamos a compartir en las redes sociales, y lo vamos, bueno, quienes nos estén escuchando y quieran ayudarnos de esta manera, estamos en tanto en Twitter como Instagram y Facebook como Ni Una Migrante Menos, y lo que se junte es para hacer una bandera antifascista para el 25 de noviembre, que vamos a estar con una mesita haciendo estampas de lo que es el logo de Ni Una Migrante Menos, y además previo a esa marcha queremos juntar guita para hacer esta bandera antifascista. Ahí va. Puedes ni llorar, ni siquiera cerrarlo.